Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Para todos, ¿qué tal? Estás en Vox 102.9 y esto es Good Karma Radio Show. Muy bien. Vamos, todavía que arrancamos nuestro segundo programa de sábado. Excelente. Pero que hey, ¿qué pasa, karmadictos? Todavía no me acostumbro a decir buenas tardes. Es difícil, ¿no? Es como que estamos tan acostumbrados a las noches, a los domingos, y venir ahora ya los sábados nos que nos han movido a los sábados. Sábados con mucha más gente en las casas. Y nosotros súper entusiasmados de estar con ustedes. ¿Tenés que estar escuchando el programa? Pero por supuesto. Pero si no, ¿para qué nos hemos venido un día sábado? Así que si es la primera vez que nos están escuchando, se quedan con nosotros. Nuestra propuesta es muy buena. Van a tener una tarde amena con mucha música. Hoy muy especial. Sí, más que amena va a tener el perguele hoy. Hoy es una tarde absolutamente dedicada a una sola persona. ¿A quién? Al genio. Al que nos inspira. A la mitad masculina del dúo Rochette. Masculino, a la mitad de a la mitad de Roxette. Sí, pero que no me pegue, sí, la productora me pega, pero sí. A ver. ¿Es el que saluda cuando empezamos el programa? Exactamente. Hola, esa hemos persona. Escuchado esa recién. Persona que nos dice Hi, this is Per. Entonces, ¿por qué le vamos a dedicar el programa? ¿Qué tiene de especial un día como hoy? Este niño está cumpliendo años. Dentro de una hora en Suecia. Dentro de minutos nomás. Dentro de minutos. ¿Y cuánto cumple? Minutos. Sí, sí, 61 sí. También. Por ahí los fans que están escuchando. Ay, decir. Esa parte te la dejo a vos, Zeta. Yo tanto tanto de números y de edades, ¿viste? Para mí es como el ídolo allá, ¿viste? Que no cumple años. Para mí es él y le festejo el cumpleaños. ¿Saben que una vez le mandé un fax? Pero sí, la tía y nunca nos lo contestó. No, pero fue las máquinas de fax. En la época de los 90, más o menos. Lo habíamos firmado con muchas amigas y queríamos que le llegue. Ah, de los 90. De los 90 estamos hablando. Sí, allá lejos y hace tiempo. ¿Te acordás que había un año que era 19 antes? 1009. Bueno, en ese momento, más o menos. Yo el primer contacto así. Que tuve lejos fue cuando Per estuvo en un chat. Que estábamos juntos, tío. Estábamos juntos, ¿te acordás? Sí, que nos respondió una pregunta. En la esquina del Hospital Fernández. Pero como eso lo hizo un día de cumpleaños de él. No me acuerdo cuándo había sido. Era un lanzamiento de algo. De algo que creo que yo no fue planeado. Ah, mira. Sí, creo que fue en el 2006. Mira vos. Sí, que estábamos juntos, tío. Me tengo que acercar al micrófono. A ustedes por lo menos les respondí la pregunta. Nosotros no sabemos ni siquiera si les llegó ese fax. Pero la emoción que teníamos cuando Gess le respondió. Pero en el chiver. Pero estábamos con más emoción como cada vez que nos pone un me gusta en la página. Imagínate que cuando respondió, yo me acuerdo que había posteado la pregunta y la respuesta mía. Y generó toda una cola de posteos debajo que la gente estaba con los... Sí, pero ahora tío, que di la pregunta, por Dios, que no empiece con las vueltas. Yo le había preguntado por el tema de la versión en español de You Don't Understand Me. Ajá. Y él me dijo, gracias por hacerme recordar eso, lo tengo guardado en un baúl. ¿Vos crees que sería apropiado que lo utilice? Pero por favor, ¿qué es? O sea, necesitamos más canciones, necesitamos eso. Sobre todo, señorita Grey quiere escuchar a más Roxette en español porque ella los adora. Era el tema de saber si realmente eso se había grabado. Y ahí él confirmó que está grabado. Está grabado, existe. Está grabado, existe. Sí, pero por derechos de autor nunca lo han podido editar. ¿De derechos de autor de quién? De el chico este, Desmond Child. Child. No, pero no creo que ya esté en juego eso. No, es por ello, tío, pero que no se va a editar. ¿Sí? Ah, mira vos. No, esa parte de la data no la tenía. Sí, pero si no hubiese dicho, ¿vos crees que sería bueno utilizar esto? Pero si no se pudo utilizar en su momento, en el mismísimo balazo en español, ¿por qué lo van a utilizar ahora? O sea, ¿por qué dejar un solo tema fuera? Y bueno, capaz que para en alguna caja, en algún momento, en algún compilado aparece así de sorpresa. Pero bueno, está ahí. Bueno. Sabemos que existe. Vamos a contar un poco de qué se trata el programa del día de hoy, que tenéis que... ¿Ya han empezado a enviar los mensajes? El programa del día de hoy va a tener sus mensajes. ¿Sus? ¿Los de ustedes? Los de ustedes. ¿Los niñatos? Los que nos estuvieron mandando porque les pedimos... que nos pasen por las redes sus audios. Entonces hoy van a escuchar los mensajes de... ¿De ustedes? Nada más hacia... que de ustedes. Hacia el mismísimo Gessle, porque esto después se lo vamos a colgar en la página. Totalmente. Así, como supuesto, a modo regalo nuestro, pero ¿qué más quiere este señor que le estamos dedicando un programa entero y la gente sudándolo? Su parte de su good karma. Pero exactamente. Obvio. Pero mañana Osa va a ir, en vez de con una torta, va a ir con una radio. Para eso, escuchar nuestro programa. Le va a hacer escuchar desde la web nuestro programa grabado. Ojo, nos puede estar escuchando en este momento. ¿Quién dice? ¿Quién dice que nos está escuchando en este momento? Pero sí, tío, hay que ponernos un poco más serio porque va a poner la pasta. ¿Que se viene la mosqueta? Espera, que se viene la pasta. Así que bueno, elegimos temas de él. Sí. Para homenajearlo, los que más nos gustan a nosotros. Y obviamente, ¿con qué vamos a arrancar? Con Fedel Sedogen, que va a ser el primer tema dedicado al mismísimo. Él se lo canta él, pero yo también quiero tener una banda y dedicarme a mi propio tema. Dejamos que se autodedique el tema. Tema excelente del álbum Mazarín, es uno de los que más me gusta. Sí, así que vamos con Pergele y el Fedel Sedogen. Muy bien. Yeah. Acá te saludan ahí desde Bariloche, Patagonia, Argentina, y te quería desear un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Jag har bort mig nästan varje dag. Trampar någon på tårna. Glömmer en födelsedag. Jag har det svårt att stanna på plus. Jag kan gå ombord på fel buss och säga hej till någon jag tycker är lik dig. Låt denna trumslaga pojke sjunga sin sång. Låt alla bom, bom, bom, bom meka bland all betong. Gör dig beredd på poesin att jag är här och att jag är din. Låt denna trumslaga pojke få sjunga sin sång. Trotsamt och tar mycket tid. Ett mönster varje weekend. Samma vänner med samma tankar. Samma sorts mat och samma vin. Samma prat om grön bensin. Jag vill ju helst vara helt ensam med dig. Sjunga sin sång. Låt alla bom, bom, bom, bom mika från min balkong. Jag måste få säga det på mitt sätt. Inget är fel för allting känns rätt. Låt denna trumslaga pojke få sjunga sin sång. Karma Radio Show. Vem hon vill ha. in a man who tried for nada. Oh, Mr. Sagitt, he danced from your vault. Och nu går jag på gator där jag vandrat och längtat. Och hon är någonstans på vår jord. Hon har ingen aning om att hon betyder mycket mer än jag kan säga i ord. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Hey, Per Håkan. Gratis på födelsedagen. Jag önskar dig allt gott som finns. Du är alltid i mitt hjärta. Och jag önskar dig att du ska vara frisk, stark och kreativ. Hälsningar från snöiga Moskva. Din bästa vän, Evgeni. Hej då! It's a ghost in the house! Good Karma Radio Show. Ghost in the house. sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Lead me to the river of love. Pour a little water and wash my pain away. Leave me in the ocean of joy. Water from below, I can feel your flow running through. You know that I do, I'm drowning in you. Take me with a tide to your heart. Take me to the shoreline and hold me close to you. Leave me when the sky's getting dark. Water from behind, I can feel a fine line from you. You know that I do, I'm drowning in you. Say hello, there's no goodbye. If you can read between the lines, find a love that I can't hide. Oh, I've been drowning in your eyes. Honey, honey, of your dreams. Put me on a ship that will sail the lover sea. Water from the brooks and the streams. Water in my face, I can taste the ocean of you. You know that I do, I'm drowning in you. Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Hi, Per. This is Floppy from Rosario, Argentina. Happy birthday. I wish you all the best. A big hug and kisses. Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Hola, bueno, quería mandarles también mi saludo al Pierre Gessle porque me han dejado afuera del programa. Y bueno, quería desearle una vida larga y salud al Pierre Gessle, que bueno, es el único que tenemos ahora en actividad, y que siga haciendo muchos discos, porque él ha hecho muchos discos en toda esta larga carrera. ¿Cuándo hace que está ese hombre? Dale que dale a la guitarrita. Bueno, y le quería mandar un saludo a señorita Grey, al Brix y al Zeta, que no me han invitado ahí, pero al programa, pero mejor porque estoy de vacaciones. Así que le mando un saludo al Pierre Gessle por el programa, que está muy lindo, y que siga haciendo canciones que no se parezcan a las anteriores, porque alguna se roba al mismo, pero bueno, que siga cantando por lo menos. Y un saludo a todo el Good Karma. du är biten. Jag vet vi har något på gång. Jag tar gärna första stegen. Inget får stå i vägen. Men det är något jag vill tala om. Good Karma Radio Show. Aldrig mer. Jag vill vara allt i ditt liv. Allt du inte vet att om. Att du saknat i ditt liv. Allt du drömt, allt du glömt. Allt du lämnat åt fantasin. Inga skuggor, bara ljus i alla rum. Kom följ mig hem i natt. Svarta vatten. Släng hit en kyss så ingen förgås. Kom se hur månen blänker. Jag vet hur fint du tänker. Jag känner dig. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Radio Box 102.9 suena bien. I couldn't think of anything but you. For a week I was in love with your hairdo. I couldn't chew the smart things I used to. I knew I was way over the moon. When I met you, when I met you, I didn't know what to do. When I saw you, yeah, when I saw you, I said, oh, I'm living in a box, but I'm out when opportunity knocks. I'm living in a box, but I'm out when opportunity knocks. I'm sleeping so solo. I saw you in the crowd in the front row. Couldn't get it right at the disco. You're dancing so much better in slow-mo. Hope to see you soon. This is Jessica from Argentina. We love you here. You are such an amazing and talented artist. Have a great day. Love you. Kisses. Goodbye. Good Karma Radio Show. Я буде офи что-то на рути тари боч. А талтинг орец лют, а талте вакра кот. Ты ситер я о фризер по ин регни барон. О, хар комер алла шанслона по ина сама гон. Хар комер алла шанслона по ина сама гон. Mitt i vintern när mitt hjärta har tömt. Jag placerar dig i drömmen som jag borde ha glömt. Nu faller den från himlen som en trasig ballong. Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Jag sitter ensam kvar och hör varje tår vissla hallå ifrån ett ringlande spår. Var är du man kan undra när timmar går. Du borde se till underbart jag mår. Jag ska bygga mig en båt och segla tills det blir vår. Jag ska försöka förtränga doften av ditt hår. Jag ska skrika så det hörs igenom all grå betong. För här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Jag sitter ensam kvar och hör varje tår vissla hallå ifrån ett tv-spår. Men det är slut. Öppna grinden för nu går jag ut. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Hola a todo el equipo de Good Karma Radio Show. Buenas tardes, soy Juanjo de Rosario y quería dejar un saludo a Per Gessle en sus primeros 61 años y espero que empiece muy bien su día, al compositor de la banda sonora de mi vida. Les mando un saludo a Brix, a Grace o Miriam, porque nos cambia el nombre esta chica, y al Zeta. Leva. lo så har jag lust att leva, lust att känna, ge och ta. Du alla så stannar jag lite längre, tills natten blivit dag. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Happy birthday. I am Julieta from Argentina and I wish you have a great year. I send you a big hug, all rocks are needed for this day. Have a fabulous day. I wish you the best. Fanático

Financiación directa de fábrica, 0% interés. Financiación 100%. Cuotas fijas desde 6.500 pesos. Solo con tu DNI. Bonificaciones exclusivas de 10 cuotas para usuarios de Uber y Cabify. Solicita tu asesor al 7533-7100 o envía un WhatsApp directo diciendo quiero mi Volkswagen 0 kilómetro en cuotas al 15-5866-8086. Plan Argentina de Pie, Volkswagen. Autoahorro, Volkswagen. The Bus, todo personalizado. El regalo más original lo tenemos nosotros. Tazas personalizadas de alta calidad. Con tu foto o logo, personalización integral para Candy Bar. Todo en stickers y tarjetas. Set de jardín con cartucheras, botellitas, loncheras escolares con tu personaje favorito. Encontranos en Instagram y Facebook como The Bus, todo personalizado. O mandanos un WhatsApp y te asesoramos. 11 68 89 055. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular, carga masiva y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Good Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Greg. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Suena en Vox Good Karma Radio Show. Bueno, volvemos de los comerciales. Pero te digo qué programas estamos teniendo, por Dios. Qué lindos estamos con escuchando. Este especial, me encanta, me encanta. Además, o sea, yo soy recontra fan del Gessle, ¿vieron? Pero que disfrútalo a pleno. Pero estoy bailando, estoy escuchando, estoy cantando. Estoy en mi salsa, chicos, obviamente. Está on fire. Señorita Grey está on fire. On fire, totalmente. Una chiquilina que se llama Silvana debe estar saltando en una pata. Pero sí, ha mandado, ha enviado un par de mensajes. Y María, ni te cuento. Pero aquí están todas, por Dios. Que hasta la vieja esta que no la han traído al programa del día de hoy debe estar sacudiéndole en agua. Pero ¿cómo que no? Bueno, no. La discriminaron hoy. Sí, hoy no la quisimos. No, hoy no quisimos que venga. No, a ver si se lo agarraba Gessle. Cena, por favor. El protagonista es Gessle, no ella. Pero por supuesto. Así que, nada, les agradecemos. Estuvimos escuchando los mensajitos que estuvieron mandándole a Per. Tenemos más. Y a ver, pero niñato, yo quiero saber de ustedes cuál es su tema preferido de Gessle. A ver, señorita Grey. No, a mí me estás poniendo en un aprieto. Deja que primero hable Briggs de su tema preferido y después yo mientras voy pensando, porque la realidad es que a mí me gustan todos los temas de Grey. ¿Qué querés que te diga? Todos. Claramente todos, ¿no? Sí. Bueno. Menos cuando canta en español vulnerable. Tenés un trauma con él. Tengo un problemita. El problema es de Luis Escolar, no, sí, de los pobres, no del pobre Peri Marí. Peri Marí hicieron un trabajo excelente con baladas en español. Lástima Luis Escolar que les arruinó las letras, pero nada, listos. Es un tema pasado, es un trauma que ya dejen el psicólogo. Chicos, entiéndanme, por favor. Por eso el Gessle no edita ayudón en español. Porque sabe que la va a tener a la mía. Ahí golpeándole la mano. Diciendo por qué me hiciste esto. Otra vez volvió mi trauma. Bueno, yo todo lo contrario, yo lo estoy esperando. Ala Brix, ¿cuál es tu tema favorito del Gessle? Tema preferido y álbum preferido creo que es Mazarín. Y uno de los temas que se desprenden de ahí, Omdu Arabil, me encanta. Entonces, que seguro que lo vamos a escuchar en un ratito. Lo vamos a escuchar en un ratito. Me encanta. ¿Algún motivo en particular? ¿Algo que te llame la atención? Celebré mucho ese álbum el día que vimos el DVD también. Después como momentos especiales, momento de viaje en el que último tour Último show del tour, perdón. Recibí la entrada de regalo que me la dio Osa. Eso fue muy especial. En 2004, en el tour de Gilenetida, de 25 años. Wow. Eso fue espectacular. Y hay una anécdota. Tengo Zeta, me había hecho una remera. No estaba muy convencido de ayudarme con eso. Me hizo una, me ayudó. ¿Cómo a hacer nada, tío, lo que me metes? Una remera. Es un poco loco lo que voy a decir, pero bueno, tenía una remera roja que decía: Per, quiero una foto con vos. Ajá. Se viralizó mi remerita. Tal es el momento que me encontré con Per y Per dijo: ¿dónde está el que quiere la foto conmigo? Muy bien, o sea que pero sirvió. Tío, ya tienes que colgar esa foto en la página para sí, que la gente por vea. Por favor, la gente tiene que ver esa foto. Está la foto, la cara de Per con el marcador, señalando la remera. Entonces tenés que agradecerme la foto, tío. Exactamente. Pero ¿quién te ha pintado esa bonita remera? Ustedes no saben, bueno, 2004 teníamos un poco menos de tecnología. Lo que fue conservar, tenía la cámara de rollo. Lo que fue conservar ese rollo con esa foto de que no le pasara nada para claro, poder llegar sano y salvo. Tío, que has conservado los rollos muy bien hasta el día de hoy. Aparte. Además, bueno. Hay nuevos también. Hoy, pero todo es digital. Todo digital. Y que tienes esa foto enmarcada en tu living. Está en el living, está así, ahí. Que debe estar llena de polvo hace años que no hay para ese living. Está ahí en el living y está con las púas también de ese día. Así que no, fue muy especial ese día, por sobre todo Osa. Osa es un amor. Siempre, yo tengo tantas siempre anécdotas de ella, la verdad que sí. Yo tenía una perra llamada Osa. Y era un amor también. Ay, pero tenía que decir. Está bien. Hay que hacerle un homenaje a los perros también. Ay, pero qué. Sí, hola. Así que fue todo muy especial. Ese día que les contaba, del día que nos regalaron la entrada, nos retiraron con cámaras de ahí de la primera fila, nos llevaron hacia atrás. Nosotros no lo sabíamos, fue a modo de sorpresa. Mirá. Nos llevaron en la trastienda para poder encontrarnos con Per y ahí sucedió todo. Qué lindo momento. Bueno, aplausos para ese hermoso momento de encuentro. Entonces, ¿y vos, Zeta? No sé de qué tengo que hablar, no tengo ningún encuentro. Tenés que, nunca me he hecho ninguna remera. Nunca te hiciste ninguna remera, nunca no. te hiciste una foto con Gessle, nunca tuviste nunca tuviste un tema preferido. Él tenía, si no me equivoco, unos pantalones. No, pero no me interesa. Mira, con Gessle siempre me pasan cosas graciosas en realidad. Muy bien, a ver, siempre, contame algo gracioso. O lo piso, o lo pateo, le hago cosas, sí, le hago cosas. Bueno, como que él sabe que no soy muy normal, obviamente, que lo sabemos todos. Sí, que Galicia me dejaba así. Y me acuerdo una vez que me viene a dar la mano y él venía de correr y me quería dar la mano izquierda. Y para mí no hay peor cosa en el mundo que me dé la mano izquierda. Y le quité la mano y le dije: no, no se da la mano izquierda. Y él me miró como diciendo: pero ala, tío, te estoy saludando. Y se cambió todas unas cosas que tenía bajo el brazo para eso. Y me dijo: con esta está bien, pero perfecto. Y ahí le di un abrazo porque realmente. Y pero se quedó como mirándome como diciendo: pero hola, soy Gessle. Claro. Acabo de entrar de correr, te estoy saludando y te enojas porque no te estoy dando la mano derecha. Pero que a mí me parece una falta de respeto total. Bueno, eso y después una vez que lo pisé también. Porque me habían dicho, yo estaba esperando para servirme en un desayuno y la productora me dijo: ve ahora que Gessle no está, porque tampoco uno no quiere ir a servirse justo en el momento en que Gessle está sirviéndose. Y yo fui todo atolondrado y quien estaba a la vueltecilla de las cosas, el Gessle, y lo pisé. Y él se dio vuelta y me dijo, pero me hizo bien, como diciendo: hala, tío, me pisaste, pero me puso la mano en la espalda como diciendo: bueno, pasá. No, seguí de largo, dale, no me vuelvas a pisar. Y no sabía qué hacer y me serví un plato con, creo que tenía banana, tomate, cualquier cosa, de los nervios. Y él me miraba como diciendo: pero este tío se está haciendo una ensalada de fruta con una ensalada todo junto. Y bueno, así montones de cosas. Y álbum preferido, realmente, no sé, no se me ocurre en este momento. Ninguna. Es difícil, ¿viste? Es difícil. A mí me gustó mucho The Wall According to Gessle, me parece. Oh, sí, excelente. Una genialidad para ese momento. Y después podría ser, sí, Mazarino. Y un tema que a mí particularmente de Gessle me guste, pero mucho, mucho, mucho, también Onduarabil y Sendai Son Gema. Temazo. Sí, que después lo hizo Marín también. Bueno, a mí hay un tema que me encanta, pero no sé si es por la dulzura del video, por algo, me transmite algo lindo, que es Mr. DJ. Está bien, no canta con Elena. Yo sé que a ustedes no les gusta, pero ese tema me gusta a mí. Me encanta. De todas maneras, El video me transmite algo lindo. ¿Qué querés que le haga? No me pongas esa cara, Z, por favor. Exploto de dulzura y de genialidad. Pero qué bonito tu video. Z y un par de oyentes del otro lado. Sí, acabo de enterrarme, ¿no? Pero bueno. De todas maneras, es respetable que a ella le guste, tío. A la mamá y al papá, ¿no? Eligió el álbum de la controversia, del dúo encubierto. No, guarda que Son of a Plumber es una genialidad. Son of a Plumber me encanta como álbum. Pero está más que claro el papel de Elena en todo esto que iba a ser. Era una marioneta. Sí, totalmente. A ver, no lo discuto. Pero bueno, Somos de Plummer es un álbum que me encanta. Me gusta mucho escucharlo. The Good According to Gessle es un álbum que escuché y gasté. Y de punta a punta. Que todos queríamos escuchar veces. Cuando cantaba con Marín. Muchas veces escuché The Good According. Y bueno, la verdad que me cuesta mucho elegir un tema en particular. Amo todo lo que es la era de Gillene Tider. De hecho, ahora cumplí el sueño al irlos a ver a la gira de los 40 años. Pero sí, tengo. ¿Habías visto ya parte de la gira de los 40? No. Dios, lo que es la expresión. No, fue la primera vez. Fue la primera vez que fui. No sabía. Los agarró con 40 años, señor Pero Pulpo. Pero bueno, los vengo siguiendo. Ahora te entiendo, Maui. Se me hizo frío porque, claro, la primera vez. Era muy fuerte. Era muy fuerte para mí. O sea, yo llegué, salí de Buenos Aires y llegué a Estocolmo una hora antes de que empezara el recital prácticamente. A mí me pasó algo parecido. Vos sabés que faltaba una hora para que arranque y nosotros llegamos al lugar y estaban los periodistas de un diario esperándonos para hacer una nota. No, tenemos que ir al concierto primero, después la nota. Después la nota, no me interesa más nada. Pero bueno, si de anécdota se trata y ustedes contaron las suyas, yo creo que la mía por excelencia fue el meeting en Frankfurt. Ese día fue tenerlo por primera vez ahí adelante. Yo estaba con una filmadora de mano y quería registrar todo. No quería que se me perdiera ni un minuto, pero claro, Per se puso de un lado, Marí se puso en otro. ¿Y a quién filmo? ¿Y a quién filmo? ¿Con quién estoy? Entonces miraba a Per, intentaba hablarle, iba con Marí, veía que estaba rodeada de gente y yo estaba de un lado al otro y digo, ¿cómo hago? Logro llegar a Per, le pido un saludo para una amiga que cumplía años, me firma la fotito que yo había llevado, voy con Marí, le pido si me puede cantar en lugar de firmar, pero no importa, mi inglés en ese momento no me acordaba y le pedía que me cante en lugar de que me firme, pero le daba para firmar. Hasta que yo seguía filmando y un amigo, Alejandro Lerin, me dice, ¿ya te sacaste tu foto con Per? No. ¿Cómo que no te sacaste una foto con Per? Dale que se van. Vení para acá. Per. Esos son los momentos que valen. Esos son los momentos. Y picture. Y me pone al lado de él, me saca la foto y tengo mi primer foto con Per Gessle. ¿En ese momento vos seguías con la camarita en la mano? Yo seguía con la camarita en la mano. No estaba, ya había dejado de filmar cuando me dice, te sacaste la foto con Per, me dice, apagá la cámara y vamos. Bien, bien, bien. ¿En ningún momento dejaste la cámara? Casi nunca. Yo tengo esa imagen tuya, sí, con la camarita, con la camarita y la casaca argentina. Después, bueno, reviso las fotos de todos los que habían sacado en ese momento, porque obviamente no era la única que estaba con cámara, no era, sí, confirmadora. Ah, no, la otra confirmadora era Osa, que después me encontré en la página de Roxette Oficial, ahí filmando y nos estábamos filmando mutuamente. Y de repente veo una foto que no me acuerdo quién sacó, espalda con espalda con Gessle. Y dije, hice la foto de Joyride con él. Pero qué buena sin foto. Sin saberlo. Pero que yo quiero ver esa foto. Sin saberlo, tenía espalda con espalda con Gessle mientras yo estaba filmando a Marí. Entonces me dicen, ¿cómo pudiste darle la espalda a Per? Y pero la tenía Marí adelante. Era difícil la elección. Era la única opción lógica. Claro. Eran las opciones que había. Pero qué bonito que es cuando uno los tiene enfrente. Ay, sí, es un momento pero que mágico. Existen ellos dos y nosotros. Sí, nada. No existe nadie más. Nadie ahí te olvidas si has ido con pareja, con tío, con crío, con lo que sea. Bueno, dejemos de aburrir a la audiencia con nuestras anécdotas. Vamos a escuchar al y tema. Y vamos a darle el gusto al Briggs y a mí también, ¿por qué no? Porque es un temazo que de hecho Perlo cantó en la boda de la princesa Victoria. Sí, la de Juan Marí sentadita. Ya me acordé. Sí, estaba con la camisa celeste, Perlo. Bueno, no, ya tanto no recuerdo. No, pero bueno, con ninguna camisa le pedimos al pulpo que nos pase el tema. Ala, ala, vamos. Hondo para vivir. ¿Para qué? ¿Qué tal? Soy Cari desde España y me gustaría mandar desde aquí un muy feliz cumpleaños para Per Gessle. Happy birthday from Spain. Hope you have a great day with your family and friends. All my love for you. Kisses. Never. strofe, lieta me la gamla strofe. Tror man leva annorlunda 16, 17, 1800. Men icke så mitt hjärta svider, samma sak i alla tider. På födelsedagen, Per. Vi tycker om din musik. Ha en riktigt fin födelsedag, Per. Från Christer och Lena i Steninge. Hey. Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. I'm walking like a man, hitting like a hammer. She's a juvenile scam. And there was a critter, tasted like a raindrop. Oh yeah. The salmon's got a number, when you're spinning me around. Kissing is a color, a lover is a wild dog. She's got the look. Yeah. es el lugar. Good Karma Radio Show. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Dear Per, I'm Roxana from Argentina. I want to wish you the best happy birthday ever. I love your music. I love to travel around the world to see you play. I really hope to see you soon in Sweden or anywhere around the globe in any tour. So take care. Wish you the best. I love your music. You are the best. Love you, Per. Radio Show. She's the toughest, got the world on a string. She makes me boogie, makes me do anything, yeah, yeah. Hey now, touch the sky. Got something kind of look in your eyes. Well, she's a miracle, she's all that I need. Like the water and the air that I breathe, yeah, yeah. Big loss, bring close the big glass. Bring it into the small world. Es el lugar. Good Karma Radio Show. Silvana from Buenos Aires. I want to wish you all the best. Send you all my love. Hope to see you soon. you have all my love and support, and never forget how much we love you. You are the best. This is very much the 80s to me. a smile. I get a notion from that look in your eyes. You've built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart. When she's calling for you, listen to your heart. Fight is worthwhile. Those precious moments are all lost in the tide. They're swept away and nothing is what it seems. The feeling of belonging to your dreams. Listen to your heart. When she's calling for you, listen to your heart. There's nothing else you can do. This is Thomas from Buenos Aires. I'd like to wish you a very, very happy birthday and to the this radio program, Good Karma Radio Show, and wishing you all the best. Bye bye. Hey Ekila, hey Per, om du lyssnar, jag hoppas att du har en bra födelsedag med din familj och fina vänner imorgon och att du får många gåvor som det du alltid ger oss. Om du vill skicka souvenir kommer Leo och Christian att ge dig min postadress. Jag vill höra Apple in the Mud från projektet Lonely Boys. Grattis på födelsedagen imorgon. Hej då. Och vi väntar allt på dig i Argentina. Hej då. Love talks to the roses. but you bring on bad, bad weather. Bad, bad weather. And when you call me in the middle of the night, there's no one there, 'cause you're always breaking my heart. You're always breaking my heart. You always tear it apart. Yeah, oh yeah. Reach out a hand to hold, and it's sad when the distance grows. Two hearts cling to their fates. Hurry, hurry, don't be late, but I don't worry anymore. Hey! So when you need me in the middle of the night, I won't be there, 'cause you're always breaking my heart. Radio Show. Good Karma Radio Show. Gratis på födelse dagen Per. Kom tillbaka till Petersburg. Vi älskar dig väldigt mycket och väntar på dig. Per, I send greetings to you from Russia and congratulate you on your birthday. I would like to wish you all the best, health, happiness, inspiration and creative development. You're amazingly talented. I would love to go to your concert and see you in life. I'm looking forward to seeing you in Moscow. Congratulations to you, Per. Swinging Books, Good Karma Radio Show. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Bear sends for all your songs. They are so beautiful, hurtful, inspiring. They help to live for the soul we want and joy. Your songs mean a lot to me. I wish you the best, Bear. Happy birthday. Continue to please us with your songs. Dear Per Gessler, happy birthday to you. I wish you to continue to please your fans with new songs and creative success too. Happy birthday. Seguimos, estamos muy bien. Ah, pero que estamos cantando, tío, que estamos como locos con el Pergele. Se nos fue el programa, me pero parece. Pero que se nos ha ido el programa entre tanto mensaje y la gente que ha interactuado. Y tan hermosos temas de él, obviamente. Y tan bonitos mensajes que le han dejado, que espero que les guste. Hoy fue una buena dosis de droga para la gente, ¿no? Pero para los fans. Pero que las por supuesto. Las niñas del Pergele están arrojando corpiños. De Gessle Girls. De Gessle Girls, están on fire. Vanessa de Córdoba está saltando arriba de la mesa. Sí, que ha atado a los niños en una columna y ella está saltando como loca. No, junto con la pequeña, la Peque es re fanática también. Sí, a Paul. No, le encanta Monomind. Ah, mira, pero qué bueno que se prepare, que viene más el Monomind. Sí. Bueno, vamos con los agradecimientos, así nos vamos despidiendo, nos chicos. Nos estamos yendo, se nos fue el programa. Se nos fue el programa, que... sí, nosotros re felices, queremos seguir cantando Gessle, pero las dos horas en pero el bueno, lo se nos han acabado. Lo bueno es pasar rápido. Sí. Vamos a agradecer al excelente equipo que tenemos. En los controles estuvo el señor Damián Espadea, tenemos la... ¿Ya Pulpito? Nuestra asistente de producción, la señorita Karim, en la dirección general, la señora Claudia Daporta, y como siempre les decimos que sean felices, muy buen karma para todos, y nos encontramos ahora, sí podemos decir, en 7 días. En 7 días. Ahora sí podemos sí, ahora decir sí en 7 días. Ahora empezar a decir en 7 días. Sí. Y se me fue lo que quería decir. Ah, que teníamos que cantarle el cumpleaños al feliz al Gessle. Sí, ya ahora sí. Ahora sí es 12. Y recordarlo de que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Y bueno, vamos a cantarle el cumpleaños feliz y terminamos con... A ver, pero no lo vamos a cantar en castellano. Lo vamos a cantar como él se lo merece. Lo vamos a cantar para él. Uy, Dios. Porque yo quiero que Osa vaya con la torta y la radio. Y nosotros cantando. Y nosotros cantándole, pero que es el mejor cumpleaños que puede tener. Oh, totalmente. Vamos. ¿Cómo empieza? Llamo a Leva, llamo a Leva, llamo a Leva, uti un rareor. Yo visca a Leva, yo visca a Leva, yo visca a Leva, uti un rareor. Gratis, Per. Gratis. Gracias por habernos gratis acompañado. Gratis, Rolf. Gratis, Rolf. Nos sacan del aire. Ya nos vamos, ¿no?